El sol está siempre. Pudo sacar la bici, sí. Un mes guardada la tuvo, ¿no? Estaba desinflada ya, sí. Póngale sí. doble de 40 algo. Eso, porque... Rodri, el sol. El sol siempre está, el FMI siempre está. Esa voz no que se van nunca. Esa voz que se escuchó, que no permitieron nos dar tiempo a presentarla, es nuestra compañera Natacha Bianchi. La operación tal, técnica, chicos? Locución y aportes periodísticos de agenda. Buen día a todos los que nos están escuchando. Bueno, estamos acompañados hoy aquí en el espacio. Han venido alumnos de la carrera de comunicación social de la UBA. ¿Digo bien, Ferreiro? Sí, lo dice bien. ¿Lo digo bien? Me acuerdo que yo estoy peleado con la UBA, soy enemigo, por eso me cuesta. Ya les vamos a estar preguntando qué vinieron a hacer. Sí. Vinieron a estar estamos como Dolina, estamos con público. Estamos con público. Sí, igual nosotros no vamos a ir al Tortoni, no, me parece. No. Igual trajeron municiones, le digo que... Sí, parece que los chicos sí. están también con algún proyectito de panadería y algo. Vamos a preguntarle. Sí, en un centro de formación profesional. Y sí. Me parece que esto sube mucho la vara, porque sí. después las próximas mañanas que no caiga el bizcochito rancio que me olvide, que traje de casa que me sobró, porque nada. Yo veo uno que con la bolsita con las bananas de sirotas está cerrada herméticamente. No, yo es las mal, estoy comiendo, la, chicos. La volaron por la ventana, en cualquier momento vuela por la ventana. Hoy estamos con efecto anti-pop, a pedido espectacular. De la operadora, se quejaban estos pop peos. Tenemos mala adicción aquí haciendo... No es una mala adicción, pero la verdad va a cambiar mucho el sonido con estas funditas. La yo creo que usted trae a profesionales desde la talla de Elizabeth Bernassi y sin el antipop no le popea nada. y mira... En otra bastante improvisado, me parece. Bueno, sí, yo quiero estudiar locución también, así que bueno, capaz bueno, en estamos, una de la esas... estamos esperando. Esta es su radio. Se viene, mirá que recargada. La negra Bernassi después. Le vamos a dar el horario de la noche. Va a tener programa de 12 de la noche a 5 de la mañana. Ella sola hablando. Aromas de pucho se va a llamar. Pucho y whisky. Sí. Bueno. Programita cargado, tenemos varios temas. Una vez más tendremos el informe que nos mandan Nadia París y Fermín Martínez, nuestros compañeros, nuestros hermanos, allí desde el sur, desde la filial Alto Valle, como nos gusta decirle, de Radio Zona Libre. Y bueno, parte de todo el trabajo que vienen haciendo, se está viendo en esta parte del año bastante fuerte en el acompañamiento de la familia Solano. Se está llevando a cabo el juicio por la desaparición forzada de Daniel Solano. Y bueno, semana a semana Fermín y Nadia nos van mandando informes de las audiencias que están siendo los días martes y jueves. Y bueno, hoy tendremos los audios correspondientes a lo que pasó esta semana. También desde el sur tendremos un audio de la abogada, compañera, militante Victoria Nafa. Que bueno, una de las tantas causas que acompaña solidariamente y de manera militante tiene que ver con lo que se conoció como la causa contra las trabajadoras de limpieza de la Universidad del Comahue. Que bueno, tomaron una medida de fuerza en la provincia de Neuquén, bien Nati por aclarar, pues bueno, la Universidad de Comahue tiene diferentes sedes ahí en lo que es el Valle Sureño, Río Negro, Neuquén, tiene diferentes sedes. Esto tuvo que ver en la sede central de Neuquén, eran trabajadoras precarizadas, terciarizadas, y bueno, en el momento que debían regularizar su situación laboral, eligió la rectoría y quienes conducen nefastamente la universidad, dejarlas a un costado, tomaron una medida de fuerza haciendo una toma pacífica del hall de entrada del rectorado. Esto devino una denuncia sostenida por el rector y por un juez nefasto de allí de la provincia de Neuquén, que nada, lo caratularon con, bueno, ya vamos a estar escuchando bien el audio de Vicky para hablar de la carátula justa, pero es una carátula que prevé un delito federal en el cual se estiman no menos de 6 años de prisión como pena, ¿no? Que nos parece gravísimo que a una protesta de trabajadores se la judicialice de esa manera. Y bueno, lamentablemente esta semana se conoció la noticia de que se llevó adelante la elevación a juicio. Y bueno, vamos a tener que estar atentos a lo que suceda allí en Neuquén con el caso de las trabajadoras de limpieza. Que bueno, lamentablemente también en esta nefasta y falsa acusación cayó nuestra compañera Nadia París. La acusación se hace, recordemos que la acusación se hace durante un día de toma, en el cual Nadia no estaba acompañando a las trabajadoras de limpieza. Hasta tiene documentado la visita médica a su hijo, en ese momento apenas de un año, Olivco, al pediatra. Pero bueno, igualmente la justicia decidió que ese día, mágicamente, Nadia estuvo en dos lugares al mismo tiempo. Ya habrá que ver con los fiscales cómo llevan adelante esa acusación y la prueba digamos necesaria para sostenerla en un juicio, ¿no? Pero bueno, ya estaremos más adelante escuchando los audios de Vicky. ¿Qué más, Rodri? ¿Qué me estoy olvidando? Y tenemos, nos va a visitar, si todo sale bien, sí, Irina. ¿Sí? Irina Ábalos. Exactamente, nos va a contar, no vamos a anticipar demasiado porque queremos que ella nos cuente el caso. ¿Sí? Esto va a ser seguramente después de las 12, después del mediodía. Tenemos para escuchar dos exposiciones que hubo la semana pasada en torno a la legalización del aborto, dos exposiciones interesantes. Una de ellas intentamos contactar a uno de al que lo hizo, sí, que es Herrera Garisto, después vamos a decir quién es y a qué se dedica. No pudo mandarnos en audio, sí, la idea era preguntarle un poquito y ahondar sobre lo que había dicho. La otra es una mamá, sí, que dejó a todos boquiabiertos. Esperemos que además de la conmoción produzca algo en esas personas que tienen que votar después, ¿no? La legalización. También más casos de represión estatal, un caso en Soldati que vamos a tratar de estar tratando. El segundo en 15 días. El segundo en 15 días, sí. Matías fue la semana pasada, en este caso otro caso más en Villa Soldati, sí, de un policía fuera de servicio. Las dos veces lo mismo, porque el anterior también estaba fuera de servicio. Sí, fuera de servicio en Virreyes, este fue más para el lado del Suma Soldati. Y un policía que estaba trabajando de Uber. En un estacionamiento, creo que fue el hecho, ¿no? Sí, fue en un estacionamiento de los monoblocks de Soldati, sí. Ahí en Mariano Costa al fondo. Sí, viste, no le bueno, no alcanza la plata policía. Ser policía no es trabajar, entonces el tipo quiso buscar dignidad. Es verdad, estaba trabajando. Estaba trabajando. Sí. Sí, vamos a ahondar en eso. Y después otro caso de otro policía. Perdón, no, pero capaz que ese policía cuando llega a la casa le da vergüenza decir que es policía. Entonces se buscó un trabajo para... Claro, ¿qué trabaja papá? Le dijo el nene, dijo de Uber. No, me soy chofer de Uber, por lo menos. Claro. Y otro que mató a un chico por la espalda, ¿sí? En Quilmes. Vamos a estar en Zona Sur también. Para que la gente de Conurbano no se sienta discriminada, también los matan a ellos. Entonces vamos a ir a Quilmes y vamos a contar un poquito qué pasó con un policía del grupo Halcón, que supuestamente están capacitados para disparar y no matar, ¿no? Sí, están para operaciones especiales, sí. Tomas de rehenes, supuestamente, ¿no? Bueno, no era una toma de rehenes. Sí. Yo me acuerdo de Ramallo siempre, ¿no? Mamita, estar de rehén y que te vengas a salvar. Que Ramallo, sí. El grupo Jefe ahora no existe más, cambió de nombre sí. Aquí en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero... Mamita. Así que bueno, estamos con eso hasta la 1 de la tarde en una nueva entrega, la 113, como el colectivo. 113. Nos deja acá la vuelta del espacio a quienes quieran venir. Claro. Ya volvemos. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines. Y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Oye, para que vea que yo también escribo cosas bonitas. Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Tú eres un panal de dulce, fruta fresca. Tú tienes una mirada demasiado pintoresca, una mirada color infinito. Tú

Volvemos con Desde Afuera. Y bueno, ya tenemos ahí en punta uno de los audios. ¿Está bien dicho en punta? ¿Por qué se ríe que utilizo términos de la radiofonía? Sí, me encanta, porque que la gente piense que tengo un cassette, ¿no? Que voy a que yo lo tengo en bueno, punta. Lo tiene en punta, de la cinta. En punta, ¿verdad? Está hablando con gente vintage. Yo no tengo problema en tirar mis sotas arriba de la cancha. Era un término que se utilizaba en algún momento. En algún manual de radiofonía estaba el término ahí para utilizar. Así que está preparado el audio en su hermosa computadora. Y vamos a escuchar a Vicky Nafa, que nos cuenta la situación actual de la causa de las trabajadoras de la UNCO. Bueno, básicamente queremos difundir una situación que se viene dando en Fisquemenuco con una de las causas que se inició el año pasado en contra de las trabajadoras de limpieza de la Universidad Nacional de Comahue. Recordemos que el año pasado las trabajadoras de limpieza de la Facultad de Derecho fueron despedidas por haberse opuesto y haber iniciado una lucha en contra de la tercerización a la que estaban expuestas vías cooperativas. Tras ese proceso de lucha se desencadenaron una serie de denuncias penales, tanto de las autoridades universitarias como de otros actores universitarios que responden a la gestión que tuvo la voluntad clara de criminalizarse. Iniciaron dos causas penales, una en Fisquemenuco frente al juez Hugo Greca y otra en la ciudad de Neuquén frente al juez Gustavo Villanueva. La causa que hoy tiene Greca está siendo elevada a juicio, imputándoseles a las chicas los delitos de usurpación y de coacción agravada. Es clarísima la intención de criminalizar, o sea, la causa, toda la causa en sí y esta elevación en particular, tuvo como intención no solo criminalizar la protesta social y criminalizar un método de lucha que está arraigado en la Universidad Nacional de Comahue, porque las tomas son un mecanismo a los que han recurrido diferentes actores en la historia de la universidad, se arremete, digamos, contra ese método de lucha, pero además se utiliza el conflicto para dirimir ciertas internas de la misma gestión de la universidad o de diferentes espacios que apelan o apuntan a tener la gestión de la facultad o de la universidad, y claramente las que vienen pagando las consecuencias de esas disputas son las trabajadoras, que no solamente fueron tercerizadas, luego fueron despedidas, luego fueron criminalizadas y ahora pretenden ser condenadas por estos delitos que recién comentaba. Hay dos cuestiones que nosotros denunciamos fuertemente. Una son las irregularidades que viene llevando adelante el juez Greca, irregularidades que atentan contra el derecho de defensa de las trabajadoras, y me refiero concretamente a incorporar prueba de otro expediente judicial, lo cual está prohibido por la normativa procesal. Me refiero a haber ocupado un rol de mesa de entrada, básicamente, de denuncias de todo tipo. Habilitó el expediente para que varios actores vayan a denunciar diferentes situaciones que se dan en el marco de las protestas. Muchas de esas denuncias que receptó el juez Greca tienen que ver con el apoyo de los estudiantes a la medida de fuerza que llevan adelante las trabajadoras. Otra de las irregularidades que nosotros hemos denunciado es que el juez aprovechó esta causa para, el juez y las autoridades universitarias aprovecharon esta causa para realizar tareas de inteligencia y de espionaje a los actores universitarios que apoyaban la medida. En este sentido hay varios informes en la causa de policías federales que o se infiltraron en asambleas o monitorearon asambleas estudiantiles o asambleas interclaustros que se daban en el marco del conflicto. Y la última irregularidad que denunciamos es que Greca directamente esconde escritos de la defensa para que no sean tratados y de esta manera obstaculizar cualquier defensa que tenga que ver con el pedido de sobreseimiento de las chicas, que es lo que nosotros estamos pidiendo desde el primer momento. La otra cuestión que preocupa más allá de las irregularidades es la inclusión del delito de coacción agravada. La Cámara en su momento, la Cámara de Apelaciones en su momento había revocado el procesamiento por coacción agravada al entender que eran incompatibles los delitos de usurpación y de coacción agravada y que en definitiva la coacción se estaba utilizando como un agravante de la usurpación para hacer más severa la pena en expectativa que recae sobre las chicas. En este sentido, de una pena que iría de 1 a 3 años en el caso de la usurpación y que a la defensa y a las chicas nos habilitaría a por ejemplo, pedir una suspensión de juicio a prueba o pedir otros métodos de resolución del conflicto que están permitidos para estos casos de delitos con penas menores a 3 años, el juez y el fiscal lo que pretenden es incorporar el delito de coacción agravada, que tiene una pena mínima de 5 años y una pena máxima de 10 años. Esto significa que es un delito de los denominados no excarcelables, un delito que necesariamente conlleva, en caso de una condena, a una pena efectiva de prisión, y un delito que nos priva de cualquier posibilidad de resolución del conflicto por vías no punitivas o por vías alternativas a la prisión. La coacción agravada es un delito que viene siendo utilizado para criminalizar la protesta y se está sentando un precedente grave porque se está llegando a una instancia que por lo menos en la región se había podido evitar en otros procesos, que es el juicio oral y público con esta figura de coacción agravada para la criminalización de una protesta. Así que también vemos que la elevación a juicio en este momento se da en un contexto electoral. La universidad la semana que viene entra en un proceso de renovación de autoridades y muchos espacios vienen haciendo campaña utilizando el conflicto y proponiendo una visión punitivista de estos conflictos y repudiando, digamos, lo que fue la medida de fuerza de la toma del decanato el año pasado. Así que bueno, repudiamos esto, nosotros estamos pidiendo que se declare la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, estamos también tratando de que la fiscal subsane la nueva fiscal que interviene en la instancia de tribunal oral subsane estas irregularidades y estamos a la espera también de que la Cámara resuelva la apelación que interpusimos frente a esta elevación. Bueno, escuchábamos ahí el audio de la abogada Vicky Nafa sobre las trabajadoras de limpieza de la Universidad del Comahue Y bueno, ahí los detalles a tener en cuenta y a seguir tienen que ver, como siempre, ¿no?, la visibilización de las personas, de los nombres, ¿no?, de los personajes que sostienen estas causas. En este caso, el juez Hugo Greca, que bueno, ahí recién estábamos investigando un poco, se hizo con un cargo bastante deseado por quienes hacen carrera judicial, que es tener un cargo en la justicia federal. Es el juez federal de Roca desde el año 2016, cuando hubo un vaciamiento o un vacío en ese cargo de 7 años. Después de 7 años, ¿cuántos favores habrá hecho Greca para que lo premien con ese cargo, ¿no? Y el que sostiene la acusación es el fiscal Jerez, que son los que están elevando juicio a la causa. Sí, Mati, está bueno por ahí contar algunas cuestiones muy puntuales que tienen que ver cómo las universidades, ¿no?, pero puntualmente esta, la del Comahue, funciona un poco de cuna para, como tipo de pista de despegue de algunos funcionarios, y que después terminan siendo funcionarios, depende de cómo se hayan portado durante su gestión en la universidad, a cargos públicos. Un ejemplo es, como mencionabas recién, Jerez, que es hoy en día es el procurador general de Neuquén, el jefe de fiscales de Neuquén. Anteriormente fue abogado de la Universidad del Comahue. Tiene una, digamos, un pasado bastante nefasto en su gestión en la universidad, sobre todo con la desaparición de Sergio Ábalos, que todavía sigue desaparecido, estudiante de economía de la Universidad del Comahue. Una de las instancias más nefastas en las que él participó, Jerez, siendo abogado de la universidad, fue cuando la familia estaba pidiendo el cambio de carátula, desaparición forzada de persona, y Jerez fue uno de los primeros en intervenir y poner objeciones ante este pedido de la familia. Y bueno, hoy en día es el procurador general de Neuquén, y es uno de los principales perseguidores de nuestros compañeros Fermín Martínez y Nadia París. Y bueno, esto es como, quería contextualizar esta situación, ¿no?, que cómo funciona la universidad en ese sentido. El rector actual es Crisafulli, creo que están a punto de tener elecciones en la Universidad del Comahue, y bueno, Crisafulli claramente también está aspirando a tener un cargo político luego. Ahí están haciendo carrera con nada, la sangre de los estudiantes, la sangre de los laburantes y también de los militantes que acompañan estas causas. Nada, si les parece, vamos con un corte, con un tema. Sí, una cosa, no sé si lo contaron antes, perdón si piso el tema o soy redundante, pero Victoria Nafa, quien escuchábamos, una gran abogada y una gran compañera militante, que acompaña no solamente este conflicto, sino que también acompaña un montón de casos de gatillo fácil en el sur. Y ella también está implicada, está acusada en esta misma causa. Entonces, nada, quien pueda que profundice un poco, ¿no? Porque está bien, tenemos mucho en Buenos Aires, pero la impunidad, digamos, se garantiza en muchos otros ámbitos, y en este caso es en el sur, y con aval, lamentablemente, de una universidad pública con un prestigio bastante bueno, a veces, bueno, nada, apaña la impunidad, digamos. Bueno, vamos con un tema, con algunos separadores, y volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Zona Libre. A veces creo que no debí enseñarte a soñar. Enseñarte a soñar. También por haberme enseñado a no ser tan egoísta, por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos Lucianos. Muchas Mónicas y muchas Vanessas. Si uno mira la tele, comprueba lo que decimos. Morocho, visera y cumbia, sinónimo de peligro. Jóvenes estamos tildados de ser el nuevo enemigo. No me verán bajar los brazos, me verán de pie. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano, la abuela Arruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía. Mira la tele, comprueba lo que decimos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano.

Bien, seguimos con casi la segunda hora de Radio Zona Libre. Faltan 15 minutos. Si no me cortan, iba a ser el fin del programa, ¿no? Sí, sí, son 15 horas. Fidel Castro. Es el Fidel Castro de La Matanza. Bueno. Sí. Bien. Perdón, pero giró dos veces la cortina. Lo tengo que decir. No pasa nada. Bueno, volvemos al sur. Sí, volvemos al sur porque se confirmó algo que... La familia de Santiago Maldonado y familiares y amigos de cualquier causa de represión estatal existente a lo largo y a lo ancho de Argentina saben que es que siempre se investiga a la familia en lugar de investigar a quien quieren investigar. Y en este caso lo que sucedió fue que esto quedó certificado por el Poder Judicial. Ahora en breve vamos a leer el comunicado que la página de Justicia por Santiago, los familiares de Santiago Maldonado han escrito y que subió Sergio Maldonado a su Facebook. Lo que dice el comunicado es que ante una resolución del nuevo juez que lleva la causa de Santiago, el juez Yeral, donde mandó a destruir audios y registros productos de la intervención de teléfonos, entre otros de Sergio Maldonado, que ordenó Otranto, el anterior, por considerarlos ilegales y violatorios de derechos humanos básicos. Me suena conocido esas cositas. Sí, sí, sí, es una práctica cotidiana, ¿no? Es parte de la problemática y es parte de cómo la justicia lleva a cabo estas causas, digo, es así. Al primero que van a investigar es a la familia. Lo mismo pasó con Vanessa, lo mismo pasó con Mónica. Sí. Exactamente. Entonces tenemos el comunicado de la familia de Santiago que vamos a leer, ¿sí? Hoy fuimos notificados de la resolución dictada por el juez Yeral en la cual ordenó la destrucción de audios y registros producto de la intervención ordenada sobre el teléfono de Sergio Maldonado, entre otras personas, una medida dispuesta por el juez Otranto con la anuencia de la fiscal Ávila. Adjuntamos la resolución completa en el anexo del comunicado. Cuando ya pensamos que era imposible agravar la situación de nuestra familia, se produce esta revelación que no hace más que confirmar que fuimos y somos objeto de una persecución que incluso podría llegar a constituir delitos. Somos doblemente víctimas por la falta de respuesta ante la desaparición y muerte de Santiago y por comprobar que, en lugar de establecer quiénes son los culpables del hecho, fuimos investigados sin estar imputados en la causa. Nos hemos visto obligados a impulsar una investigación parcial, lenta e ineficaz y somos objeto de desviaciones maliciosas de una persecución ilegal y perversa que construye un escenario de impunidad para los autores del hecho. No tenemos nada que ocultar y no van a intimidarnos con provocaciones ni persecuciones. Somos ciudadanos comunes y corrientes exigiendo verdad y justicia. El Estado no debería intervenir tiempo y recursos en investigarnos sino dar una respuesta eficiente a nuestro pedido que ya es de tantos miles en nuestro país y el mundo. Verdad y justicia por Santiago. Y adjuntan allí en la página de Justicia por Santiago el documento que se puede descargar, ¿sí? Donde está el fallo del juez Yeral con respecto a la destrucción de estos archivos. Bueno, es gravísimo. Es grave, sí, sí, sí. Es gravísimo que estén legalizando la destrucción de pruebas que, nada, con un posible y un claro delito, ¿no? Exactamente. Sí, a mí me gustaría compararlo con la causa de Luciano cuando descubrimos que habían estado pinchando el teléfono de tanto de Vanessa como de Mónica, no una vez, sino que se pidieron Vanessa, Mónica, Marta. Marta y otra compañera nuestra del grupo de familiares, en el que no solamente se pinchó una vez, sino que se pidieron 13... No me sale la palabra, Matías, a ver, ayúdame. 13. Hubo 13 pedidos que duraron. 13 pedidos de renovaciones. O sea, durante un año y medio se le estuvo escuchando el teléfono a la familia de Luciano. Ilegalmente. No una vez, sino que se pidieron renovar ese pedido de escuchas telefónicas 13 veces más. Entonces, cuando la justicia sigue enfocando su investigación, entre comillas, hacia la familia, claramente que eso demuestra que quieren ganar tiempo. Un montón de cuestiones, porque cuando vos estás viendo sobre el plano cómo es la denuncia, no podés ser que el objetivo de investigación, los primeros que sean los mismos integrantes de la familia. Y esto a colación me gustaría también sumar que No recuerdo si Ana López lo había mencionado en los audios que escuchamos con respecto a la reforma del Código Procesal o Penal. Código Penal. Del Código Penal, que se estaba queriendo hacer. Esta cuestión de las escuchas telefónicas, en las que hace muy poco se debatió en el Congreso que iba a entrar en tal caso, iba a entrar por como debajo de la alfombra, una cuestión que tiene que ver con las escuchas telefónicas, en las que el Poder Ejecutivo podría implementar las escuchas telefónicas sin ningún tipo de orden judicial y sin ningún tipo de restricción en el tiempo de la duración de esa escucha. Solamente algunos organismos de derechos humanos se manifestaron en contra de esta situación. Pero bueno, nada, son cositas que van pasando por debajo, digamos, del macro, de lo que todos vamos viendo, de lo que pasa políticamente, pero esas son otras cuestiones que por ahí no se tienen muy en cuenta, pero después en lo concreto para algunas causas eso es nefasto. Sí, también estas cuestiones que tienen que ver con la parte del Ejecutivo Nacional, las quieren meter por debajo de la alfombra, pero viene un caldo de cultivo que lo vienen cocinando en este contexto de los últimos 15 años, kirchneristas y macristas, ¿no? Después terminan votando las leyes entre ellos, nunca son oposición uno del otro. Y caso testigo de esto es la ley antiterrorista. Esto es el contexto que se genera cuando se votan leyes que son pedidas desde el norte, que tienen que ver con cuestiones como las que empezó a implementar Estados Unidos después del atentado, el autoatentado a las Torres Gemelas que se realizaron, para el simple hecho de poder intervenir a toda la población en sus redes sociales, en sus teléfonos, en cualquier momento y de cualquier forma. Y en ese contexto, cuando después vemos algunos militantes y algunas víctimas del terrorismo de Estado, que tuvieron cargos públicos, que tienen cargos públicos, que terminan estando en esa Cámara de Diputados, y que votan este tipo de leyes y las votan a favor, un bloque por arreglos que hace su partido, es lo que provoca hoy este tipo de cuestiones, digamos. A Santiago Maldonado lo desaparecen en el contexto de la utilización de la ley antiterrorista, que fue votada por muchos de los que después se subían a un escenario con Sergio, y es el contexto para que hoy se esté discutiendo y estos nefastos, que supuestamente son más fachos que los anteriores, estén planteando que se vote una ley que avale la doctrina Chocobar, que avale el gatillo fácil, una ley que avale lo que decía Nati de las escuchas. Entonces, como ciudadanos debemos estar alerta, y a estos personajes que dicen estar parados en una posición, o que por la herencia o el sufrimiento que han tenido cuando tienen cargos públicos creen tener el valor para decidir sobre nuestras vidas y sobre las leyes que van a regir socialmente de nuestros días, debemos reclamarle más que a nadie a ellos, ¿no? A tipos como Pietragala, Pinzoni, ¿no? A dalides de la lucha de los derechos humanos, que levantan banderas que fueron abducidas y robadas por algunos gobiernos, deberían darle explicaciones a la sociedad más que otros, ¿no? Porque uno de un nefasto como Massot, como los Macri, como tantos otros que hay de uno y de otro lado de las facciones políticas, espera que vayan tras esas leyes. Pero a estos que supuestamente vienen desde el campo popular y desde la lucha de los organismos de derechos humanos, deberían dar más de una explicación antes de subirse a reclamar por la represión estatal, ¿no? Sí, Mati. Explicación que no van a dar, ¿no? Jamás. Yo recuerdo cuando se debatió con algunos diputados pertenecientes al kirchnerismo la ley antirrepresiva, y uno de los argumentos más irrefutables era que le dejaban una herramienta perfecta a quien viniera después, ¿no? Y bueno, es lo que sucedió. Sí, lamentablemente no sucedió otra cosa que eso. Y la persecución al pueblo mapuche, por ejemplo, se enmarca dentro de los parámetros de la ley antiterrorista. Así que, evidentemente, menuda herramienta le han dejado a un gobierno tan de derecha como el macrista para perseguir a no solamente los pueblos originarios, sino también a luchadores. Y bueno, lo que ha pasado en las manifestaciones, en las últimas manifestaciones de diciembre del año pasado. A nuestro compañero Fermín y Nadia. Exactamente. Les están inventando una causa en la que hoy son sospechados por diferentes atentados, de los cuales no hay ni una prueba en contra de los chicos. Y los ponen en medio de una causa para, bueno, por lo menos para generar la atención. Y en cualquier momento, en cuando le encuentran la vuelta, los van a imputar seguramente. Y todo en el contexto de estas leyes. Sí, que además en ningún momento se habló de revisarla, de observar la posibilidad de derogarla. No, digo, se podría proponer desde algunos sectores. Ya el título no tiene ningún sostén aquí en la Argentina. Hablar de una ley antiterrorista en la Argentina, ¿de qué terrorismo estamos hablando? El único terrorismo que tenemos es mediático y político. Sí, está bien eso que decís, Mati, pero también hay que empezar a mirarlo desde una mirada más global, porque la cuestión de antiterrorista viene claramente de una bajada de línea de Estados Unidos contra la supuesta pelea contra el terrorismo. Entonces le pide a los países subdesarrollados que implementen esta ley, porque supuestamente esos países subdesarrollados son los que contienen a la población más socialmente peligrosa, digamos. No, totalmente, Nati. Mi planteo es que yo espero eso de los miembros del bloque macrista, ¿no? Del miembro de otros bloques, ¿no? Como Leo Grosso. Sí, bueno. Y toda una banda de adalides de la justicia social que después van de la mano con nefastos como Massot a votar estas leyes. Entonces yo creo que esa gente debe dar explicaciones, sobre todo a quienes estamos desde el campo popular militando y luchando para que no nos maten más a los pibes, para que no enjuicien y encarcelen más a los luchadores y luchadoras. Sí, yo creo también, digo, para tratar de ser al menos en un poquito objetiva, tiene que ver también con cuestiones más macro del capitalismo, digo, de que los obligan a meter esas leyes porque si no, no va a salir el crédito de tal cosa o no te va a salir la exportación del trigo al precio que la Argentina lo necesita. Es como algo más profundo de eso. Obviamente que está en ellos la última decisión y son los que nos representan y son los que fueron votados y son los que supuestamente en ese momento y ahora parten y son parte del campo popular, bueno, entre comillas, político, ¿no? Entonces, nada. También hacen lo que pueden. Quiero también no creerlo. Hay que caerles así con todo, pero también entender, ¿no? Porque está bien, tenemos pocos representantes. Hay trabajo para hacer en el barro. Vuelvan para el barro, que hay trabajo. Sí, sí. Pueden venir a poner los pies de vuelta en el barro. Pero yo no sé si la izquierda, estando también en ese lugar, podría luchar hasta ese punto tan profundamente. A nosotros no nos representa ningún partido político. No, ya lo sabemos que no nos representa ningún partido político, lamentablemente. Pero bueno, a esto voy, porque ellos después tienen los recursos para poder armar campañas para desarmar lo que es la represión estatal y llamarle violencia institucional, para armar campañas en donde citan oradores que son padres de víctimas del gatillo fácil que han muerto esperando justicia y los ponen como si estuvieran vivos a que van a hablar en un panel y no son capaces de pedir disculpas por eso. Sí, sí, hay muchas cosas. Hay un montón de cosas y eso cuando hablábamos justamente en mi extensa oratoria en el corte que no podíamos volver al aire, estábamos hablando con los chicos de aquí de la UBA que nos acompañan de cómo manejar este espacio, cómo mover estos espacios donde tienen una impronta social y en busca de garantía de derechos para los niños. Estos nefastos tienen los recursos y los malgastan para estas cuestiones. Y después nosotros tenemos pibes muertos todas las semanas, ¿no? No veo a estos tipos rasgándose las vestiduras por dar las garantías necesarias para que en Soldati los ratis que estén de servicio buscando un trabajo como el de Uber no maten más a los pibes. Sí, yo coincido con todo eso. Ahí es donde yo les pido respuestas. Cuando la cosa camine bien también y a veces seamos justos con nuestros análisis en algunos aspectos cuando estamos todavía en este sistema capitalista en el que es muy difícil legislar de una manera en que por ahí algunos serían de una manera más justa, digamos. Por eso hay que estar de afuera. No más justa, hay que, justa. Por eso, como por eso hay que estar afuera. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, estar afuera. Sí, igualmente también podrían ser un, digo, menos cínicos y bajo la bandera de bajo la bandera de la patria latinoamericana y el nacionalismo, digo, se han permitido inversiones de la Barrick Gold, se han tomado decisiones políticas. Yo entiendo las relaciones de poder que hay por debajo que nosotros no las conocemos, incluso no solamente con respecto a otros países, sino dentro de las mismas fuerzas. En el Congreso, bueno, si vos me votás esta ley, yo veo qué hago para que tal ley que beneficia a tu provincia pueda... Digo, eso existe, existió siempre y de eso se trata el Congreso. Pero después que no vengan con las banderas de la patria liberada. Lo del cinismo lo comparto 100%. No hay ninguna patria liberada, no hay nada de nada. De última, que hablen sin eufemismos y que nos digan lo que está pasando y ya está. Sí, tal cual. Pero sí, entiendo lo que decís, Nati, y sí. Pero bueno, sí, la solución es destruir el mundo y hacerlo de vuelta. Seek and destroy. Kill the lone. Para ordenar un poco, volviendo a lo de Santiago. Sí. ¿Cuántos meses ya van de la desaparición y muerte? Agosto del año pasado. Y fue agosto del año pasado, estamos casi... 6 meses. Es un poquito más, sí. 9, me parece. 9 meses, estamos cerca del año ya. Claro, sí. Bueno, mandarle un saludo a la familia de Santiago. Y iría al corte porque hay un par de cositas más todavía para seguir escuchando. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Bueno, seguimos ya, sí, dentro de la segunda hora, desde afuera. Un día voy a decir hora libre. Estuve a punto de decirlo. Está muy pegado ahora. Sí, sí, sí. Estuve a punto de decirlo. Segunda hora desde afuera y vamos a cambiar provisoriamente de tema. Porque esta semana siguieron, y van a seguir durante bastante tiempo, siguió el debate un debate, entre comillas, ¿no? Porque del lado de los que están en contra de la legalización del aborto, los argumentos son bastante flojitos en comparación con los que y las que se acercan a apoyar la legalización del aborto. Vamos a escuchar en primer lugar, ¿sí?, a Norma Cuevas, quien se va a presentar y nos va a contar por qué llegó allí hasta el Congreso de la Nación a apoyar la legalización de la interrupción del embarazo. Buenas tardes, yo soy Norma, mamá de Ana María Acevedo, la chica que me mataron en Santa Fe, en el hospital de Iturrate. Bueno, esta es mi hija. Está bien. Voy a ver a ver si puedo. Bueno, Ana María tuvo un hijo el 29 de enero, en el 2006, y bueno, ella ya tenía problemas en la sangre con el chico. Lo traje al hospital de Alasia de Santa Fe. La doctora me dijo que ella no podía tener más hijos por el tema que, por el grupo de sangre que ella tenía. Bueno, me dijo que le pida el aborto, que le pida para hacerle la ligadura. Pedí todo. Me mandaron de los jueces de Santa Fe a Vera y allá los doctores, la que le hicieron la cesárea a ella, le negaron la ligadura. Al 9 de mayo ella se sacó una muela y ella seguía con el dolor de muela. Como a los 5 meses, antes de los 5 meses, yo pedí un estudio, la tomografía computada a Reconquista, en el sanatorio Reconquista, y me dieron el estudio, pero el hospital de Vera no me quisieron llevar con mi hija. Pedí a llevarlo a Santa Fe, tampoco no me querían llevar, y bueno, tuve que agarrar, pelear con un abogado para que lo lleven a mi hija a Santa Fe. Con el abogado entramos a las 7 de la mañana al hospital y salimos a la 1 del día porque no quería el doctor hablar con el abogado para llevar a mi hija a Santa Fe. Bueno, allá en Santa Fe lo llevaron a las 4 de la tarde, le hicieron todos los estudios en el hospital en Cuyen, el doctor Marosi. Bueno, hizo todo bien, salió todo bien en la operación, porque tenía a los 15 días, le vino la diócesis, cuando ella se fue a sacarse los puntos, le dijo al doctor que tenía cáncer, pero que no tenía cáncer avanzado. Que ella te lo mandaba, él lo mandaba al hospital Iturraspe para que le hagan quimio y rayo, que ella iba a hacer tratamiento ahí. ¿Qué pasó? Ella, el hospital ahí de Iturraspe, la agarraron, lo llevaban, lo mandaban cada 15 días a la casa, o sea, venía entre 15 días, a ver, bueno, nosotros íbamos, le decía, no, está todo bien, venía entre 15 días jueves, y así estuvo ella, yendo 2 meses creo que fue así, y cuando ellos le quisieron hacer la quimio, se encontró que tenía 15 días de embarazo, y ahí yo peleé para que le saquen el embarazo para poder ella seguir el tratamiento y no le quisieron sacar el embarazo porque ella tenía querían dejarle el embarazo porque me querían dar las dos vivas, o sea, que me querían dar los dos vivos. Y yo le decía que no porque ella no era sola. Ella tenía 3 hijitos para criar y que los hijos lo están esperando. ¿Qué pasó? Le dejaron el embarazo a los 6 meses, le sacaron la criatura, duró 24 horas y ella a los 14 días, ella falleció. De que le hicieron la cesárea hasta que ella falleció, no hubo ningún doctor que a ella la atendieron. La abandonaron directamente del todo. Se iban a la cama donde estaba mi hija, se iban los curas. Acá, le traje. Se iban los curas a ver a mi hija. Ella no estuvo solamente 2 meses, 3 meses así. Ella estuvo 1 año y 9 días. Ella estuvo así. y no le dieron oportunidad de la vida de ella para que ella esté con su hijo. Los doctores están trabajando, están ellos en su casa, tranquila. Mi hija, que no tenía que estar, a donde tenía que estar, está ella ahora. Yo lo que pido es que le haga justicia por mi hija y que se haga el aborto para que ni una otra mujer le pase lo que le pasó a mi hija. Ni una. Y que no sufra como sufrió mi hija y yo. O sea, los hijos que están sufriendo de ella. Que los cura, que no se metan en la vida de la persona, porque a mí me trataron de asesina, que yo quise matar a una criatura. No era una criatura, yo quise evitar un embarazo. Con el Aldo Martínez, el cura que está en el en Rayo Amanecer, de Reconquista, me trató que yo era una asesina porque quise matar a una criatura. Y él, para mí que él es el asesino, porque él antes mató a uno, mató a dos, y ahora él cayó preso porque violaba a las criaturas, con otro cura. Yo lo que pregunto, lo que quiero, que den una oportunidad a las mujeres para vivir. Que no dejen tantos chicos que sufran sin la madre. Mi hija no era rica. Esta es la casa de mi hija. Esta. Era la casa de mi hija. Bueno, ahora yo le quería, no sé si me sale, voy a leer una palabra que dice así. Nunca leí, pero ahora voy a leer. Dice, mi nombre es Ana. Si por haber nacido hembra me condenan como si fuera el delito mi pobreza, mi nombre es Ana. Si por haber nacido hembra me condenan, si ser mujer fuera, se fuerce, pecado, es en esta tierra, mi nombre es Ana. Si por haberme hecho madre me condena, los hombres que tienen en su mano tanta ascencia, mi nombre es Ana. Más castigo lleva el hombre en su conciencia por haber matado sin piedad tanta inocencia. Si mi delito fue ser pobre, ser madre, ser mujer, de qué vientre nació, quién me condena, mi nombre es Ana. Muchas gracias. Tiene que haber siempre uno. Uno tiene que ser, que haber, por cábala. Bueno, escuchábamos a Norma Cuevas. Norma Cuevas, como bien ustedes pudieron oír del otro lado del micrófono, es la mamá de Ana Acevedo. Ana Acevedo, una joven de 19 años que tenía 3 hijos cuando le diagnosticaron cáncer de mandíbula. Esta enfermedad duró un poco más de un año. Y los médicos del hospital Iturraspe, que está ubicado en la ciudad de Santa Fe, ¿sí? Le negaron, ¿sí? Ana estaba embarazada de 2 semanas y en principio le prohibieron la quimioterapia para proteger al feto, ¿sí? Norma, quien habla, pidió un aborto terapéutico para salvar a su hija. Los médicos no quisieron hacerlo. Porque le dijeron que tanto Ana como su bebé iban a vivir, y lógicamente mintieron. Ana murió una semana después de que se pida el aborto terapéutico y el bebé murió al día siguiente. Así que al día siguiente de pedir el aborto terapéutico. Es conmovedor la exposición de Norma, que al final lee una carta escrita por ella, porque no pasó tanto durante esta exposición que hayan llegado víctimas de la no legalización del aborto, ¿no? Y es bueno escucharlas. Porque es una voz importante. Es una muestra también de que el sistema actual en el cual está encajonado el aborto, como estos abortos legales o que están permitidos por la justicia y la medicina, tampoco funcionan y llegan tarde. Exactamente. Que algunos y algunas argumentan que el aborto legal de facto ya existe en Argentina. Eso es mentira, ¿sí? Eso es mentira. Además de tener una visión totalmente porteño-céntrica. El otro día con la compañera Natacha pudimos ver una discusión que se dio en el programa de Andy Kuznetsov, en donde una de las personas que han llegado con Andy Kuznetsov y con el macrismo a la sociedad argentina que me parecen más nefastas es este... Gastón. Gastón Recondo ya hace rato es un católico rancio. ¿Quién estaba? Facundo Manes. Ah, Manes, el de la... No me cae bien. De la neurociencia. Sí, porque Facundo Manes, si usted no recuerda, no sé si se acuerda, que tuvimos una nota con algún médico. Sí, sí. Con lo que tiene que ver con la ley de salud mental. Que operó a la expresidenta también, ¿no es cierto? Sí. ¿Es? ¿O sí, sí, estoy sí. diciendo cualquier burrada? Sí, sí, me parece que sí. No, sí, sí. Puede ser. Fue parte de la operación a la expresidenta. Pero él tiene un proyecto de ley, de la ley de salud mental. Sí. Que es nefasto porque habilitaría las pruebas con las personas que estén internadas en los institutos de salud mental. Esto supuestamente que titulan la desmanicomianización. Sí. Salió bien. Sí, no, tan tarde se le nombrado. Muy bien. No lo voy a decir de vuelta. Es una palabra. Lo metí. Creo que puse la mente en blanco. Como toda, Karate Kid. Estoy viendo todas las vocales que existen. Todas las vocales del abecedario están en esa palabra. Están en esa palabra. Pero la realidad... No, perdón, todas las consonantes, no todas las voces. La desmanicomianización es un... es un proyecto... Sí. Es importante, porque acá está mal utilizado el término. Sí, exactamente. Hasta lo utilizan el imbécil de presidente que tenemos, que es Macri. Y está mal utilizado porque está descontextualizado. Es un proyecto que se generó a fines de la década del 70 y principios de la década del 80 en Italia por un médico que determinó que, bueno, las personas a las cuales estamos acostumbrados a llamar locos... Sí, por Basaglia. Exacto. Lo implementó, Franco Basaglia. Hay una película que denota toda la lucha que tuvo él para romper con el paradigma, que, bueno, logró meter esa cuña, pero tampoco que rompió el paradigma de quienes entienden que hay que encerrar a la gente que está loca, utilizarla como conejitos de India, hacer pruebas nefastas como... Otrora, hace 60 años atrás, se utilizaba la terapia de electrochoque y cosas más nefastas que suceden. Y que sabemos que hoy, este médico, que no recuerdo el nombre, que entrevistamos en Hora Libre hace más de un año y medio, nos contaba de que hoy es moneda corriente en estos espacios, estos nosocomios, como se llaman, de que tanto enfermeros como médicos reciban importantísimas sumas en dólares para que prueben productos químicos en las personas que están allí internadas. Sí. Personas que están abandonadas a la buena de Dios, familias que por la desidia del tipo de salud mental que tienen sus familiares son depositados en estos nosocomios y abandonados y quedan a la merced de estos nefastos, en la cual este impresentable de Manes armó un proyecto de ley de salud mental en el cual legalizaría la utilización de estos pacientes para estas pruebas, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo esto, volviendo al tema, porque si no queda como que odio a la gente, porque sí, nada más, no. Yo odio con fundamentos. Odia con fundamentos. No puedo. El redondeo no es lo mío. No es lo mío. No, el camino corto no es lo mío. Manes estaba en la mesa sentado con... Y defendió la legalización del aborto. ¿Defendió la legalización? La defendió contra Gastón Ritondo. O sea, que hubo gente que quedó a la derecha de Manes. Sí, y Gastón Ritondo fue uno de ellos, que pensando que estaba en la mesa le iba a dar el sostén biologicista para decir que, bueno, todo era una vida. Y Manes se la dio vuelta, no le dijo que no, pero bueno, como que le dijo que también hay una vida que es la de la mujer. Y que claramente en esa decisión que puede llevar una mala praxis a una muerte de una persona, lo mejor es la opción por el aborto. Y claramente, como bien dijo Manes, no es algo que uno elige por placer, ¿no? Que alguien que va a ver una catarata de mujeres yendo a hacer colas, como bien hacía un sketch humor Manera Pichota hace algunos meses, mostrando a mujeres corriendo, contentísimas a festejar sí. de que se legalizaba el aborto. Lo mismo decían con la legalización del divorcio, lo sí. mismo decían con la legalización del matrimonio igualitario, bueno, no sucedió nada de eso. Sí. También me parece que todo ese discurso de que salvar las dos vidas, el bebito, y que hay vida cuando es un cigoto, y que Recondo lo corría a Manes diciéndole, bueno, ¿pero hay vida o no hay vida? Decímelo vos, como así en términos hospitalarios, sí, decime que... químicos si hay o no vida. Y el chabón decía, bueno, sí, se puede interpretar que hay una actividad celular ahí, que se está formando algo, pero... igual le dijo, la ciencia no concibe el espíritu. Bueno, vos estás hablando del espíritu, si hablamos de espíritu y para la ciencia el espíritu no existe. Eso le claro. contestó a Reina Rich, que le preguntó si para la ciencia cuándo tenía espíritu. Bueno, claro. Una pregunta inválida para el científico. Claro, es como es difícil de contestar. Si venía el Dalai Lama todavía claro, para preguntárselo. Claro, pero está desde la ciencia, es una pregunta difícil. No, eso, no, y ya me perdí lo que iba no, a decir. No, estabas planteando esto de cuándo comienza la vida. Ha habido un corrimiento muy inteligente en las argumentaciones sobre la legalización del aborto en el Congreso, que ha sido salirse de la discusión sobre cuándo empieza la vida. No interesa, es un tema de salud pública esto, no es un tema filosófico ni biológico de cuándo empieza la vida. O sea, lo concreto... Ahí está, perdón, Rodríguez, te pise, pero recordé. Y entonces uno de los actores, Minujín, Juan Minujín, que también estaba ahí en esa mesa de este programa, le decía Recondo, bueno, pero si vos crees que hay vida en eso, entonces que las personas que, las políticas que hay de el tema de la fertilización asistida y demás, que son todos bebitos muertos o que están congelados, ¿ustedes qué opinan de eso? Y el Matrix. el chabón redobló la apuesta, Recondo, diciendo que también que eso no estaba bien, que bueno, es una ley que claro, pero que sí. es una ley que se votó. Así oscuramente, ¿viste? Como lo planteaba como algo re oscurantista, que eso se había votado sin que nadie lo supiera, pero que eso también estaba mal, o sea, nada. Recondo vive en la época de la Inquisición, casi. Y sí, más o menos, sí, es un sí. chupacirio, bueno, pasa que no se escucha gente conocida, porque es conocido de otra gente conocida, de Mati, sobre todo. Bueno, nada. No, pero bueno, si nos escuchan, estamos hablando de Recondo. No, para nada, lo he visto en alguna otra actividad familiar, porque está en pareja con, qué suerte tenés, con una conocida de una parte de la familia. ¿Le pedís un autógrafo? Sí, para sí. Rodrigo. Sí. ¿Sabe cómo le clavo la mirada? Voy con cuando no, sé que va a estar. De hecho, en eventos familiares lo hemos visto. Lo hemos tenido. No en la misma mesa, la próxima pero voy con la remera de el aborto legal, seguro y gratuito. Así, in your llévalo un fetito a que te lo firme. In your face. Sobre el fetito. Bueno, pero hablando de católicos. El catolicismo, no todos son Ritondo. Claro, Gastón el catolicismo Ritondo. Se adjudica. Que todos sus fieles están en contra, el catolicismo a nivel institución, que todos sus fieles están en contra de la legalización del aborto. Y esto no es así, ¿sí? Hay ovejas descarriadas en la viña del Señor, y una de esas es Pablo Herrero Garisto, que es integrante de Cristianos de Base, que hizo una muy buena exposición la semana pasada en el Congreso. Lo escuchamos a Pablo. Buenas tardes, señoras diputadas y señores diputados. Paz y bien. Vengo a compartir la posición de cientos de laicas y laicos católicos que a lo largo del país nos estamos pronunciando a favor del derecho a decidir de las personas gestantes, poniendo de manifiesto que no hay una única posición dentro de nuestra Iglesia católica de la cual somos parte por medio del sacramento del bautismo. Incluso se han pronunciado por el acceso al derecho a decidir religiosas, religiosos y sacerdotes que día a día vivencian en sus barrios la dolorosa experiencia de abortos clandestinos mal realizados o la muerte de quienes se los practican. No pueden venir hoy aquí a manifestar públicamente su posición a favor de este proyecto de ley, porque varios de ellas y ellos ya han sido amonestados o apercibidos canónicamente por sus respectivas jerarquías. Como católicas y católicos, creyentes en un Dios, Padre, Madre nuestro, dador de vida, afirmamos que la cuestión del aborto debe enmarcarse puramente dentro de políticas sanitarias universales. Es un tema de salud pública en el cual el Estado debe intervenir para garantizar la igualdad de derechos, dignidad y bienestar de las personas gestantes. No podemos, ni debemos, ni queremos imponer al resto de la sociedad ningún tipo de creencia religiosa. Al contrario, queremos que, a 35 años ininterrumpidos de democracia, se salde esta enorme deuda que se tiene con las mujeres, lesbianas y varones trans. La objeción de conciencia nunca puede ser usada para poner en riesgo la vida de las personas ni sus derechos humanos esenciales, mucho menos como una política institucional que atente contra el Estado laico mismo. El caso del Hospital Austral, ligado a la obra del Opus Dei, es de pocos en el mundo. Un hospital que institucionalmente aplica la objeción de conciencia en temas de salud sexual y reproductiva, no solo sin respetar la diversidad de sus pacientes, sino faltando a su responsabilidad legal y sanitaria. Bajo ningún punto de vista teológico, pastoral ni doctrinal, podemos seguir sosteniendo la penalización a las personas que pasan por la experiencia de llegar a practicarse un aborto clandestino. Esta política punitivista fracasó. Solo beneficia el negocio clandestino de unos pocos, en desmedro de la vida de las personas gestantes. Aquellas que pueden pagarlo tienen garantizadas sus condiciones sanitarias adecuadas. Quienes no, son condenadas a muerte. Esta situación pone de manifiesto que la cuestión de clase está marcadamente presente en la realidad del acceso al aborto. Quienes nos atrevemos a sostener una voz pública dentro del seno de nuestra Iglesia a favor de los derechos sexuales y reproductivos, como así también en cuestiones de género, que vale aclarar, no son dogma de fe indiscutibles, sino que responden a la libertad de conciencia de cada persona, como emana del mismísimo Concilio Ecuménico Vaticano II, somos sancionados con las peores penas. Así sucedió en la Arquidiócesis de Córdoba con el presbítero Nicolás Alessio, cuando se atrevió a manifestarse públicamente a favor del matrimonio igualitario. Pero, mientras tanto, pedófilos como Julio Grassi o torturadores como Christian von Bernich no han sido sancionados, cuando no solo han cometido delitos, sino que han atentado contra la vida, integridad y dignidad de personas concretas, de niñas, niños, mujeres y varones. Ya la primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, realizada hace 10 años atrás, puso de manifiesto que una creciente mayoría de católicas y católicos estábamos a favor del derecho a decidir. Hoy somos muchas y muchos más quienes nos atrevemos a hacerlo públicamente. En la mayoría de los colegios e institutos religiosos del país, las alumnas y alumnos han sido intimados a firmar declaraciones contra el aborto. No solo se han negado, sino que han redoblado la apuesta y se han manifestado a favor. Lo hicieron usando dentro de las aulas mismas de los colegios el pañuelo verde, símbolo distintivo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Una acción que puso así de manifiesto su apoyo a la sanción del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo que hoy estamos debatiendo. Lamentablemente, las autoridades escolares han amenazado con sanciones y expulsiones. Han coartado así la libertad de expresión de sus alumnas y alumnas a quienes han acusado de asesinos. Con varias organizaciones y grupos ecuménicos, en los que participamos laicas, laicos, religiosas y sacerdotes católicos, junto a pastoras, pastores, laicas y laicos de iglesias protestantes históricas, vamos a hacer pública una declaración religiosa a favor del derecho a decidir y de la despenalización del aborto. Todas estas manifestaciones, sin lugar a dudas, ponen en evidencia que no hay una sola postura dentro de nuestra Iglesia, o mejor dicho, que lo que afirma la jerarquía no tiene nada que ver con lo que vivenciamos día a día un gran número de laicas y laicos católicos. Un minuto. Queremos hacer un llamado misericordioso a nuestros obispos y sacerdotes, que juzgan de manera liviana y superficial a las personas gestantes que han atravesado por la experiencia de realizarse un aborto clandestino o que reclaman la libertad de hacer uso de su derecho a decidir. Les pedimos que tengan respeto por esas personas, creadas a imagen y semejanza de Dios, Padre, Madre Nuestro, y que recuerden que hablan sobre situaciones que no saben qué se experimenta, siente ni padece, ni nunca lo van a saber, porque son las personas gestantes quienes se embarazan, paren y deciden. Por último, queremos finalizar con una frase de San Agustín, doctor y padre de la Iglesia, que sintetiza perfectamente la posición que hoy compartimos con ustedes, señoras diputadas y señores diputados. En lo necesario, unidad. En lo discutible, libertad. Y en todo, caridad. Nunca más muertes por abortos clandestinos. Gracias. Bueno. Estamos ahí. El segundo era mucho. Perderon. Lo atajó. Bien, muy bien. Bueno, se hizo católica, Natacha. Sí. O te va a dejar. O me va a dejar también. Claro. No, la verdad que una exposición muy buena de Herrero Garisto, porque abordó varios temas que tiene. Encima que tiene como nombre de cubano. No es católico. Para mí. Hay cubanos católicos igual, ¿eh? ¿Eh? Hay cubanos católicos. Sí, pero bueno. Pero son los menos. Son poquitos. Bueno, él se autodenomina laico católico a favor del aborto, ¿sí? Y es de cristiano de base, como se presentaba apenas. Laico. Claro, laico, que no es practicante, pero no forma parte de la estructura de la Iglesia. No tiene, no es monaguillo, no es apóstata. No, apóstata somos nosotros. Apóstatas somos. Apóstol. Yo lo voy a hacer, pero con varios, miles vamos a hacer. Está muy bien. Bien. ¿Por qué? Porque explicaba él que no hay una sola posición dentro de la Iglesia, sostiene con algunos argumentos eclesiásticos, ¿sí? Cita a San Agustín al final, ¿no? O sea que los católicos practicantes que se oponen lo deben querer asesinar a este muchacho, crucificar en Plaza de Mayo, pero bueno, la verdad es que fue una exposición muy buena. Cita lo que sucedió en el Hospital Austral en un momento que fue que se opusieron a una interrupción. El Hospital Austral es un hospital que depende entre la sombra del Opus Dei, ¿sí? Sí. Así que nosotros queríamos entrevistarlo, no pudimos, para pedirle que, entre otras cosas, amplíe un poco lo que sucedió en ese hospital. Pero bueno, la verdad es que es una muy buena exposición que se suma a otras exposiciones que hubo, sí, como la de Marta Lanís, que forma la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir, que están a punto de ser casi excomulgadas, ¿no?, de la Iglesia, pero que se manifiestan, la verdad, con muchos argumentos y forman parte de una porción de la comunidad católica que cada vez es mayor, que no discute sobre cuándo comienza la vida, sino que hay mujeres que mueren y que el aborto ya existe y lo mejor es que el Estado intervenga a modo de política pública y evite más muertes. Sí, también como sociedad de empezar a entender esta cultura o este pensamiento católico que tenemos inoculado de base para discutir todas estas cuestiones que tienen que ver con política de salud pública y no con cuestiones morales o de religión. Pero lamentablemente aquí lo tenemos inoculado en las discusiones prácticamente. Y iba a traer, esta semana nos llegó, nos había llegado hace unos meses la información de una muy buena serie que nos recomendó nuestra compañera Rosaura Barleta, que en el día de ayer cumplió años. Así que le mandamos un saludo, seguro de estar escuchándonos, porque anoche se habrá acostado a las 10 de la noche. Sí, por supuesto, para escucharnos. Para escucharnos, sí. Para levantarse y escucharnos, y no va a escuchar la repetición en la semana. Pero se llama The Handmaid's Tale, Los cuentos de la mucama, que está basado en una novela, en el cual básicamente se plantea una visión futura, no muy lejana a la actual, en los Estados Unidos, de un grupo fanático religioso católico que lleva adelante una especie de golpe de Estado en un contexto mundial en donde hemos saturado los suelos, contaminado las aguas, está muy complejo poder cultivar, poder tener animales para el consumo como se utilizan. Entonces hay como una crisis mundial y empieza a haber una crisis de nacimientos. No, las mujeres empiezan a tener problemas para quedar embarazadas, para poder terminar con los embarazos que suceden. Y bueno, este grupo sectario terrorista que termina tomando el poder en los Estados Unidos empieza a bajar una doctrina capitalista católica en donde, bueno, se ponen determinados órdenes y estadios sociales, y las mujeres fértiles o que han podido tener hijos en el contexto de estos últimos años donde empieza a haber una falta de nacimientos, son secuestradas para ser formadas como mucamas, en donde van a ser parte de hogares de señores potentosos que manejan esta logia, y donde van a ser violadas sistemáticamente para intentar que queden embarazadas por estos señores, ¿no? Pero bueno, nos pareció una muy buena historia y un muy buen planteo de lo que puede suceder si ponemos las cuestiones sociales y cívicas al mando de las religiones, ¿no? O a la respuesta a las religiones. Es muy recomendable la serie. Sí, también es parte de una religión, pero también patriarcado, digamos. Total. Hay gente que no es católica y es machista y es patriarcal y bueno, y todo lo que ya sabemos en ese sentido. Pero también a estas mujeres las someten en la serie, se ve claramente con torturas. Es recomendable verla, la verdad es como muy recomendable. Sí, dentro de futuros apocalípticos, que siempre estamos sujetos a las cuestiones de ciencia ficción, Matrix, no sé, cosas como muy locas que plantean en el cine y demás. Esto está basado en un libro que aparentemente también es muy bueno y recomiendan leerlo, pero la serie muestra todas estas cuestiones que dice Nati, ¿no? Del fanatismo religioso, de las cuestiones del patriarcado que atraviesa. Y el sometimiento no es solamente para las criadas de la serie, sino que es para todas las mujeres en general. Las mujeres tienen las restricciones que los hombres no tienen, que tiene que ver, por ejemplo, con la conducción de esa logia, de esa pseudo-estado, y también con cuestiones así más concretas de no pueden pasar fronteras, todas se tienen que vestir de la misma manera, las criadas tienen un color para vestirse y las que vendrían a ser esposas. Las damas, esposas, tienen otro color para vestirse. Está bastante bien esa serie. Después, con respecto a lo del aborto, me gustaría decir dos cosas. Una es que necesitamos también que se empiece a implementar la ley de educación sexual integral en todo el país. Es necesario, porque si legalizamos el aborto y no se empieza a implementar esa ley, es casi como si nada, porque creemos que esa ley está hecha para que todos los niños, sobre todo niñas y jóvenes y adolescentes, puedan instruirse en sus cuerpos, en cómo utilizarlos, en cómo querer ellos usar sus cuerpos de una manera responsable, sobre todo con respecto a la salud. Y que bueno, y que empezar a entender, ¿no?, cómo funcionan nuestros cuerpos también. Porque el otro día leí un artículo que también está, que habla de la educación sexual integral, pero hablaba sobre cómo el cuerpo del hombre, cuando tiene relaciones sexuales, eyacula y tiene la posibilidad ya de ser, de crear a una persona. Las mujeres cada 28 días tenemos la posibilidad de ser fértiles y poder concebir a una persona. Entonces ahí hay otra situación que es totalmente desigual para nosotras con respecto a los cuidados en una relación sexual, en las que nosotras somos las que nos tenemos que someter a diferentes instrumentos y cosas raras que nos tenemos que meter en el cuerpo para cuidarnos, y los hombres son los que son fértiles las 24 horas del día cada vez que tiene una relación sexual. Entonces también empezar a hablar de eso, ¿no? De cómo en una relación sexual se dan algunas cuestiones y que siempre somos nosotras las que estamos en esa situación inferior y de algún punto de dominación, digamos. Bueno, vamos con un último corte y tema y ya volvemos para encarar el final de esta nueva emisión de Desde Afuera por Radio Zona Libre. Radio Zona Libre. del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Bueno, volvemos, vamos a pasar los audios del informe semanal que preparan Nadia París y Fermín Martínez desde Fisque Menuco en relación al juicio que está llevando adelante por la desaparición forzada de Daniel Solano. Así que escuchamos los audios para encarar ya el final de este programa. Decimoséptima, si no me equivoco, jornada del juicio. Si nos puedes hacer un resumen de lo que fue el día de hoy. Bueno, son distintos testimonios sobre distintas cuestiones. Es tal vez muy difícil, en caliente, ¿no?, tratar de hacer un análisis más frío, pero podemos ver el último testimonio, empezamos por el final, de que es un vendedor de celulares que no recuerda absolutamente nada de lo que dijo y que se contrapone con los primeros informes de la policía donde dice que se entrevistaron con él y que le había vendido un celular, y con la declaración de Martínez. Martínez es el que está imputado y Martínez era el que investigaba, y que Martínez dice en otro informe, que está a foja 139, de que se había enterado por la comisaría de que Daniel había comprado un celular. Así que no puedo entender yo cómo, bueno, no llegué a entender, pero de qué manera los policías se habían enterado que tenía un celular, a no ser que ellos mismos, hayan inventado eso. Y también hay una contradicción, porque el testigo Willermuin, un taxista, manifiesta que el policía Vega lo intercepta y le toma testimonio en el negocio de este último testigo. Por otro lado, declaró la hermana del policía Barrera que, bueno, incorporan audios de otras personas que son ininteligibles, que no se entiende qué es lo que dicen ni a dónde apuntan. Por lo que entiendo que más allá de sus esfuerzos por defender a su hermano, lo que quedó en evidencia también es que tomaron un penal, y que después de tomar un penal fueron depositados, si es la palabra, todos los policías convenientemente en el lugar donde más les complacía, ¿no? También habló de un acta que le hicieron firmar a la jueza Constanzo, prima de María Cecilia Constanzo, jueza civil actualmente en Cholechuel, pero que todavía no era jueza en ese momento. O sea que después de hacer esa medida, de juntarse con la mujer de la policía, la doctora Constanzo fue ascendida como jueza de juzgado civil, y ahí donde yo entiendo que se sella ese pacto entre el poder político de Río Negro y el poder, no sé qué poder es, el que maneja la trata de personas, el que maneja a los policías, el que maneja la droga, y donde quedan absolutamente paralizadas todas las causas, todas. Todas las causas quedaron frenadas a partir de ese momento, inclusive esta causa que avanzó por el impulso de la querella. Y los otros testimonios fueron de Sandro Segatori, que era el el inquilino del campo La Manuela, y de Ardaiz, que era un jagualero, en donde, bueno, Segatori manifiesta que tiró una heladera que nunca fue encontrada y que siempre me quedó la duda cómo pudo pasar la heladera por entre los tirantes. Pero bueno, en definitiva, si hay que creer que se tiró una heladera, significa que falta mucho todavía por sacar del jagual. Y el testimonio de Ardaiz manifestó que era, bueno, que era imposible bajar al jagual, lo que se contrapone con los hechos de Tufiño. Guillermo Tufiño hasta se bailó un malambo y bajó 8 veces en un día. Entonces acá se empieza también a evidenciar cómo fue la jugada para impedirnos bajar al jagual. Hay que recordar que tardamos 2 años y medio para poder bajar al jagual por la expresa oposición del denunciado juez Martínez Vivot. Así que bueno, este sería un resumen sintético de lo que ha pasado en esta jornada, y me parece que es lo más relevante. Y con respecto al policía, cuyo testimonio era muy confuso con respecto de quién se lo había tomado. Sí, en realidad no aporta nada a la causa, ni siquiera aporta nada al primer testimonio, porque él dice que lo ve a Daniel el día viernes a las 10 de la noche. Entonces no quita ni saca nada, pero sí es relevante la forma en la cual es interceptado él por Chazarreta. Yo recuerdo que Chazarreta, Vega, Irusta y Aramendi también fueron denunciados por nosotros y están cubiertos por este manto de impunidad que tiene esta provincia. Chazarreta era el que investigaba, Chazarreta era el que intercepta a él, pero me queda la duda porque este policía siempre dijo que fue el día 9, él fue a declarar a Cholechuel, que es donde en realidad tendría que haber declarado, porque Solano desaparece en Cholechuel. Pero él sabe bien y le hacen saber de que las actuaciones se hacen en la comisaría de La Marque. Entonces, ¿cómo puede ser que una causa que se investiga en La Marque, mal investigada, él tenga que prestar declaración en Cholechuel? Y ahí, bueno, es un poco confuso, se olvida algunas cosas, pero vuelve a referir lo mismo que refirió. Pero en definitiva, él dice que el día que declaró fue el día lunes, y si uno mira la fecha, el día 9 es el día que declaró y no es lunes. Así que es otra contradicción y confusión de este testimonio. Bueno, escuchábamos ahí el primero de los audios, a Leandro Aparicio, uno de los abogados que lleva adelante la querella para la familia Solano. Y es un audio que consiguieron, Nati. Sí, colaboraron, Manuela, con nosotros. Sí, el audio es generado por un compañero de Radio Antena Libre. Y bueno, Fer y Fermín y Naya asisten a las audiencias cada vez que pueden con el tiempo material de sus vidas. En este caso no pudieron asistir la semana pasada a las audiencias, pero se preocuparon por poder producir todo esto para que podamos tener este informe semanal sobre las audiencias del histórico juicio sobre Daniel Solana. Sí, también resaltar que bueno, es una colaboración constante entre medios, exacto, alternativos regionales. En otras audiencias, los audios de Fermín y Nadia terminan agotado, después sirviendo para un montón de radios que los repiten y replican por ahí por el sur. Exactamente. Bueno, ahora si les parece, vamos a escuchar el resumen de la audiencia del día jueves, esta vez por a través de la voz de Sergio Heredia, el otro abogado de la causa. Bueno, hoy tuvimos la última audiencia de esta semana, bastante interesante para nosotros. Teníamos como testigos a 2 esposas de policías imputados, una la señora de Sandro Berte y la otra la señora de Juan Barrera. Se concluye con respecto a la señora Squadroni que esa reunión del 4 de noviembre del 2011, que sabemos que terminó a la 1 de la mañana, se concluye, como digo y repito, de que Berte termina durmiendo con la señora. Lo mismo pasa con Juan Barrera. Se termina concluyendo que Juan Barrera, después de festejar el cumpleaños y retirándose los invitados cerca de la 1, termina también durmiendo con su señora. Es decir, que los únicos testigos que pueden aseverar que Barrera y Berthe se quedan en su casa son sus respectivas esposas. Lo curioso es que no lo dijeron nunca en años. Lo dicen ahora, en este juicio. No lo declararon ni nunca lo dijeron en las múltiples veces que se expresaron con respecto al caso Solano. Nunca dijeron en ninguna de las veces que opinaron, o de las protestas, o todas las veces que hablaron, nunca dijeron, nuestros maridos durmieron con nosotros. La misma situación pasa con la esposa de Héctor Martínez, Verónica Lastra. Ya está acreditado que el velorio de su hermano no fue hasta el día sábado, desde el transcurso del 4 al 5 de noviembre. Entonces también se concluye con la misma palabra que Héctor Martínez, la única persona que puede decir que estuvo durmiendo con él es su señora. Pero todo eso se contradice y se destruye con los múltiples testigos que los ven a ellos en Macuba. Es decir, que nosotros tenemos tres personas que dicen Barrera, Berthe y Martínez estuvieron con nosotros, que son sus respectivas esposas, diciendo que estuvieron en la cama matrimonial. Bueno, nosotros, por el contrario, tenemos a distintas personas sin conexiones entre sí que los ven en Macuba. Así que eso es terminante. Bueno, la señora Escuadroni se acordó mucho de mi persona, pero bueno, eso le jugó en contra porque dio lugar a que le podamos exhibir el documental donde se ve una situación en la cual ella me increpa cuando estamos en una conferencia con la defensora con la ex defensora del pueblo y también en la isla, ¿no? Tanto ella como la esposa de Barrera. Bueno, también todas las en cuanto a la señora Escuadroni, se habló de la condena de su hija, Joana Berthe, de las cuestiones penales de su marido, como es la condena que tuvo también por vejaciones. Bueno, o sea que nos fue bastante bien con respecto a estas dos testigos. Después declaró otro policía, Vázquez, que estuvo esa noche en la comisaría octava cuando desaparece Daniel Solano. Él venía de la enfermería, bueno, nada interesante. Y después tenemos el testimonio de un empleado de Agrocosecha que acredita y certifica de que Cecilia Constanzo trabajaba para Agrocosecha. Y después tenemos el testimonio de Luis Videla, un directivo de Spofru, un encargado de recursos humanos, donde claramente también se demuestra en este juicio que no se pretende indagar en lo que profesa la querella en cuanto al móvil de crimen, en una clara protección a los intereses económicos y políticos de Spofru. Eso nos causa un poco de mal humor a los abogados de la querella, porque si nosotros hubiéramos tenido la imputación de los autores ideológicos y de los encubridores, tanto policiales, empresarios como judiciales, bueno, estaríamos satisfechos porque habría otro proceso. Pero si los otros procesos, si las otras denuncias nuestras fueron cajoneadas, fueron abandonadas, ex profeso, fueron olvidadas, ¿en qué otro lugar más acorde tenemos para ventilar todas estas cuestiones que en este juicio? ¿Cómo no va a ser importante resaltar la situación de María Cecilia Constanzo? Que además de ser socia de esa asociación ilícita, de ser parte de esa asociación que estafaba obreros, también es la encargada de encubrir como abogada de Gualberto Solano. ¿Cómo no vamos a hablar sobre ella? ¿Cómo no vamos a hablar sobre la actuación de esa abogada que debería estar detenida? Debería estar siendo juzgada por encubrimiento. Debería estar siendo juzgada por ser parte de una asociación que estafaba a miles de obreros. Así que bueno, este es un resumen de lo que ya nosotros tenemos en claro, que cada día más el tribunal no quiere hablar de la estafa, de una causa que es conexa en la cual la, la cajonearon, y eso que en un momento se creó un equipo de fiscales para investigar todo, dada la complejidad del caso Solano. La semana que viene tenemos testimoniales de norteños que están viajando para allá. Ya voy a estar presente también en esas audiencias. Nosotros somos un equipo perfecto, donde trabajamos coordinadamente desde Roca, Chuele y Tartagal, en un triángulo que se hace con Leandro y con la invalorable colaboración del padre Cristian, que es el que maneja perfectamente nuestro búnker ahí en la iglesia de Chuele, donde está todos los elementos que nos sirven para trabajar en las audiencias. Es decir, que hemos logrado salvar las distancias. Aparte, nadie conoce el caso como nosotros, así que estamos muy satisfechos. Como siempre, las audiencias son muy buenas para nuestra parte. Y a los abogados, más que defender, a los abogados defensores, más que, ¿no es cierto?, desplegar todas las armas procesales, legales y jurídicas válidas que tienen para mejorar la situación de sus defendidos, tienen que hacerlo para trabajar, en este caso, a favor de Espofru o Agrocosecha, ¿no? Porque ellos tienen que limitarse a eso. Entonces, eso nos viene bien y nos favorece. Entonces, haciendo un resumen final, estamos muy satisfechos porque hemos podido, en todas estas audiencias, hemos podido probar, certificar y acreditar que todo lo que se dijo realmente sucedió así, y que nuestra acusación, nuestro requerimiento que fue leído al inicio del juicio, está aprobado en todas sus partes, ¿no? Y esto nos va a servir también para en su momento ratificar y ampliar nuestras denuncias del encubrimiento y de la complicidad judicial en este caso, ¿no? Así que estamos muy, muy, muy satisfechos con la jornada de hoy. Bueno, ya estamos en el final del programa, y bueno, nos quedan unos últimos anuncios que hacer. Nos llegaba a la página de la radio, al Facebook de la radio, un comunicado para difundir de la LOF Mapuche Huincolnehuén, una comunidad mapuche de Neuquén, que está denunciando el intento de ingreso a la comunidad por parte de la compañía petrolera YPF en los últimos 4 días, sin consenso y sin consulta a la comunidad, que bueno, por leyes nacionales y constitucionales está en su territorio ancestral haciendo uso y desarrollo del vivir en connivencia con la naturaleza. Una vez más, esta empresa del Estado Nacional o Transnacional está intentando hacer usurpación de estas tierras. Vamos a estar tratando de comunicarnos con los loncos y huarcan de la comunidad para ir ampliando lo que sucede allí en Neuquén. Bien, también nos llegó un mensaje hoy a la mañana, hace un ratito, a la página de la radio, sobre una jornada que se va a estar haciendo, una varieté de emergencia en la plaza del 26, del kilómetro 26, allí en La Ferrer, en Bonplan y Echeverría, a las 3 de la tarde, por la recuperación de un espacio público situado en Sarmiento Bonplan 3081, es en LAFE, que fue ocupado, en realidad fue desalojado por parte de la barra de La Ferrer, que no hacía ni más ni menos que operar para un vecino que tiene relación con la barra, y allí estaba funcionando un centro cultural, ¿sí? Así que se está haciendo hoy a las 3 de la tarde en Bonplan y Echeverría, esto es La Ferrer, una actividad para visibilizar lo que está allí sucediendo. Y bueno, por último, nos quedó pendiente, no pudo pasar por aquí por el espacio Irina Ábalos, la hermana de Iago Ábalos. Hablábamos al principio del programa del tema. Iago era un joven de 17 años de Hurlingham que hace poco más de un año, estando con un amigo, intentando hacer una broma o en una situación poco clara, las tazas plásticas de las ruedas de un auto. Estas tazas pertenecían a un policía de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco. que los persiguió, los detuvo, los chicos le pidieron disculpas, le entregaron las tazas y él decidió abrir fuego, ellos no estaban armados. Iago en el momento fue herido y terminó muriendo en parte también porque este policía no quiso ni que los vecinos ni que el acompañante de Iago lo llevara hasta un hospital cuando se estaba desangrando por la bala que le había propiciado. Bueno, su hermana Irina junto con su familia está llevando a cabo una lucha muy fuerte. Lograron hacer avances en ese mismo momento, empoderándose, pidiendo que otra fuerza intervenga en lo que había sido el asesinato de Iago. Y bueno, y eso pudo poner algunas condiciones judiciales en una mejor postura que en otros casos, porque pudieron acercarse al lugar rápidamente y bueno, tener la entereza de poder llevar adelante esas acciones. Hoy todavía la justicia no avanza en lo que debería ser una condena clara contra este policía, y para seguir reclamando justicia por Iago, en el día de mañana, domingo 13 de mayo, a las 17 horas, se va a realizar una actividad a un año del asesinato de Iago en Hurlingham, en la Plaza Ravenscroft, en Avenida Roca 1231. Avenida Roca 1231, Hurlingham. Ahí va a haber una actividad a un año del asesinato de Iago Ábalos. Bueno, su familia junto a organizaciones sociales y quienes acompañan y contienen a la familia haciendo diferentes actividades culturales. Bien, y para cerrar, Mati, dos cuestiones bien diferentes. Por un lado, fue dictada la prisión preventiva por homicidio calificado de un policía del grupo Halcón, Brian Darío Montes, que había matado, gatillado 5 veces contra Fabián Enrique, un pibe de 17 años. Esto fue en febrero de este año. La versión de del policía no fue aceptada por el juez, que le dictó la preventiva. Y como habíamos adelantado al principio del programa, vamos a estar tratando de averiguar qué fue lo que sucedió en Soldati, donde el cabo de la Policía Federal, Pablo Emiliano Sueldo, asesinó a Dylan López, que tenía 15 años, mientras estaba fuera de servicio y manejaba un Uber. Sí, ahí la primera, bueno, como siempre, la versión que planteó este policía era que habían intentado robarlo y que estaban armados y que se defendió. Habló un tío. Sí, habló Claudio, uno de los tíos. Y bueno, dijo que no hay ninguna prueba de que los chicos hayan estado portando algún arma. Exactamente, exactamente. Bueno, hemos llegado al fin, una nueva emisión de Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, por Radio Zona Libre, la primera antirrepresiva del oeste, y bueno, un sábado más aquí en el espacio Luciano Arruga. Nos estamos escuchando la semana que viene, compañeras, compañeros. Sí, Mati, si no nos queda otra.